You're looking for all the hit music that reaches out and squashes your... Hemos conseguido arrancar un proyecto en internet, pues eso, empezando desde cero sin saber nada de tecnología, que bueno, también por otro lado ha sido también un poco milagroso, ¿no? Entonces, estábamos a final del 98, que estaba yo con mi tractor por ahí trabajando también a veces con alguna máquina de obras públicas y tal. Y había oído hablar de internet por la radio y la tele y eso, pero entre que la tecnología no la entiendo y no me gustaba. Y eso, era una cosa que, bueno, total que una asociación de empresarios de allí, que son todos ganaderos y albañiles y tal, pues compraron unos ordenadores, iban por todos los pueblos enseñando a la gente a manejar el correo electrónico. Cada semana estaba en un pueblo. Nos costaba una semana todas las noches hasta que conseguíamos enviar un correo y tal. Y bueno, de repente me encuentro allí en la pantalla que podías acceder a todo el mundo, aparte de enviar correos. Cualquier cosa que buscabas, alguien la estaba vendiendo. Y claro, allí en Teruel, que estamos cuatro habitantes y la mitad jubilados, no puedes hacer un comercio electrónico o un comercio especializado de nada porque es que hay muy poca gente, ¿no? Entonces dices, ostras, pues aquí está todo Dios. Cualquier cosa que buscabas, alguien ya la estaba vendiendo. Y digo, pues ahora se marchará. Los pocos que compran aquí, encima ahora irán a comprar por internet, ¿o no? Y al mismo que daba el curso le digo, ¿nos puedes hacer una página de estas? Y dice, sí. ¿De qué la vas a hacer? Digo, no lo sé, ya te lo diré. Tú ves haciendo lo que sea, ponte en marcha. Total que llego a una tienda que tiene mi hermano en Alcañiz, que es una armería y de montaña y tal. Hay una estantería llena de catálogos, digo, ese de ahí. Y era de cuchillos, pues bueno, ese fue el estudio de mercado. No se puede hacer tan mal, ¿no? Pero las cosas hay que hacerlas mejor, pero no sabía hacerlo de otra forma, ¿no? Y entonces, pues bueno, me hicieron allí una página y entonces ya empezaron las discusiones con los informáticos porque me hablaban de bits, kilobits, no sé qué, me sonaban a fósiles, a trilobites y tal, ¿no? O sea, muy mal, pero bueno, como ganas de trabajar no faltaban, pues empezamos a poner allí cuchillos y navajas. En vez de poner muchas de un proveedor, íbamos cogiendo de muchos, con lo cual nunca, bueno, un desastre. Menos mal que tenía poco dinero, entonces no perdí más, ¿no? Pero si hubiera tenido mucho dinero, con las ideas que he tenido tan raras, lo hubiera tirado seguro. Menos mal que no tenía. Entonces estuvimos allí empezando y nos costó 3 años de empezar a ganar algo, ¿no? A ganar más que gastábamos. Y bueno, ya han pasado ya unos cuantos años y ahora estamos 9 personas. Son Castelseas, que es un pueblo de 700 habitantes de Teruel. Vendemos a más de 100 países y tenemos unos 40.000 clientes o algo así. No conocemos. Sábado 5 de octubre de 2013, aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 48. Una vez más al cantamañana, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no. Con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela. Sonríe al día, empieza el canta mañanas. Con la sintonía deja tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal en esta radio. Se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados, horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta la gama que canta mañanas, llama. Hip hop, gusta el punk rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer que escuchar noticias locas mientras te echas el café? Es cultura musical, es donde gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana. Que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos porcientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el cantamañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. De tu lista cualquier otra emisora. Aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañana. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. ¿Cómo llevas esta mañana de sábado 5 de octubre ya en el calendario? Además parece que empieza el airecito, el mal tiempo, como siempre en Pilares, para que nos resfriemos durante todas estas noches que toca de salir, que seguro que más de uno y más de una salisteis ayer. Pues aquí regresamos para traerte, como siempre, tus 120 minutos cargados de conspiranoia, temazos, buen humor, entrevistas y colaboradores estrella. En el programa de hoy, ya que el anterior me dejaron solito, hoy me he traído refuerzos. Le damos los muy buenos días al grandísimo Chema. Buenos días, tío. Muy buenos días, pero eso de colaborador estrella me viene muy grande, ¿eh? Eres estrella, porque cuando estoy así más o menos solo, miro al cielo y me caes. O sea, me vienes genial. Vaya frase. Me viene muy bien al hilo porque me has dejado flipado con tu intro, macho. Llevaba 5 minutos con las cejas arriba, con la boca abierta, con los ojos como platos. ¿Has flipado con Ricardo Lop, eh? Con el machetero de Castel Serás. Sí, sí, sí. Pues la verdad, sí. Ese hombre que sepáis que se llama Ricardo Lop, y lo que pasa es que tiene una empresa de cuchillos, Aceros de Hispania. Él, como ya habéis visto, no sabía nada de internet, y resulta que es el tío que más cuchillos vende. Él dice, tú pones cuchillos en el Google y el primero que te sale. Entonces, es un tío muy inspirado en esto de internet. Os recomiendo que veáis el vídeo, si no, lo compartiremos ahora. Yo os lo he puesto por eso, porque es un tío que de la nada se ha cambiado de faena y pues ahora vive de internet. Debe ser algo, que en Castel Serás ocurre mucho, porque yo recuerdo haber ido un año allí a ese pueblecito a un festival de música y de la nada se sacaron allí un festival garajero de la hostia, en un sitio perdidísimo, un festival que a mí me dejó alucinado. Me acuerdo, o sea, Telephone Rock o algo así. Pero que en Teruel se mueven, ¿no? En Castel Serás, por lo que dices. Bueno, pues eso te digo. No es el único que avanza, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues ya veis, por eso, empezaba con él para que nos inspirara a todos, porque la verdad es que cuando lo vi me dejó flipado y dije, a ver si el cantamañanas también se llega a expandir lo mismo que los cuchillos de este hombre. Seguro que sí. En el programa de hoy nos pondremos conspiranoicos con el reciclaje. También hablaremos de la actualidad de la semana. Tendremos la agenda de conciertos para estos días, y esta vez la agenda de conciertos de Por la Calle, que en el Twitter hay gente que se quejó que el otro día hicimos solo la de Pilares. Y también tendremos la entrevista a la banda valenciana Ushuaia, que es para una de las cosas que ha venido a ayudarme el grandísimo Chema, buen conocedor de estos levantinos. Así que todo eso será en un ratito. Pero como siempre, empezamos con un temazo, ¿ok? Para animarlos la mañana, y qué mejor, ya que vamos a tener después la entrevista a los Ushuaia, escuchar uno de los temas que se incluye en su último álbum. En este caso, esto se llama Latidos, el quinto corte de su último disco, Santos y Diablos. Yo soy El Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. Ondas que transmiten un impulso al corazón. Entran sin pedir permiso y sin explicación. Segundo me devuelven tiempo atrás y todo vuelve a conectar y volver a sentir los latidos que una vez erizaron mi piel y volver a escuchar las canciones que hoy están Pero qué bien suena esto, Chema. Qué bien suena el último disco de Ushuaia, Santos y Diablos. Esto se llamaba Latidos. Con ellos abrimos el programa de hoy y ahora llegamos ya al repaso de la agenda de conciertos para toda esta noche, mañana y el lunes y el martes. A lo mejor también te doy alguno. ¿Tú estás enterado de los conciertos que hay por ahí, Chema? No. ¿No? Sé que no me van a gustar. Pues venga, espera que te lo empiece a decir. Venga. Esta noche, que sepáis que en el Centro Musical y Artístico de Las Armas tenéis el Cabaret Rock de los Dada, que yo no lo he visto nunca, pero me han dicho que está muy bien. Esta noche sí que ya lo sabéis, en el CSA Las Armas. En la Plaza del Pilar tenéis a Macaco, en la Sala Z los Green Apples, en el bar El Corazón Verde, que está en San José, y sabéis, es un bar que está bastante, bastante guapo, pues ahí en la terracita tenéis a Nathan James Trio. En la Sala Creedence tenéis a Deep in Blue más Nunca Digas Nunca. Dentro del ciclo Músicas, en la Plaza del Justicia, tenéis a Alejandro Montserrat, hoy 5 de octubre. En la Campana de los Perdidos tenéis a Pepín Tre. Y en la Sala Ushuaia, en la Sala Ushuaia no, en la Sala Arena Rock, tenéis a los Ushuaia esta noche, 5 de octubre. Que Chema y yo vamos a estar ahí segurísimo. Sí, pero es una dura competencia, Ushuaia esta noche. Sí, sí, hay mucho plan para esta noche. Mira, y aún queda más, ¿eh? En el Explosivo Club de Baile tenéis a H-Set y ya solo habla de hip hop. En la Ley Seca, Anna Milton a Miles Away, que Miles queda bastante fatal, ¿no? Hay que hacerlo en inglés. En la Lata de Bombillas tenéis a los Maybe Boom. En la Sala Ecos, Trío de Reinas y Capitán Sunrise. Hasta aquí los que tenía para esta noche. ¿Qué te ha parecido? Paquetón, ¿eh? Paquetón. Estamos en fiestas, ¿no? Supongo que es lo suyo, ¿no? Estamos en fiestas. Y uno que no se me puede olvidar es que esta tarde la Asociación de Aragonés Nogara celebra su fiestón grande y aparte de entregar los títulos a los alumnos del año pasado y tal, en el Solar del Conejo, a partir de las 7 de la tarde, tocan los Guaire. Creo que se llaman. En cualquier caso, concierto para reivindicar el aragonés, como siempre, ya sabéis, desde la Asociación Nogara, que está aquí en La Madalena. Y habrá mucha gente, suponemos, a partir de las 7 en el Solar del Conejo y después hay DJs y siguen quedando barras por La Madalena, que ayer ya estaba el ambiente por aquí movidillo, que ya bajé ayer por Aplama y estos sitios y las barras de La Madalena se mueven, tienen candelita, así que eso, esta noche ya lo sabéis. Más conciertos, porque a lo mejor no sales esta noche, por lo que sé, a lo mejor tienes fiesta el lunes y dices, voy a salir el domingo, pues el domingo también hay movidas. En la Lata de Bombillas tenéis a Exxon Valdés. En la Plaza Utrillas tenéis a Nito Pinilla más DJ Iván Bernard. En la Plaza Santa Cruz, Asociación Musical Mira el Bueno. En la Campana de los Perdidos, mañana domingo, tenéis a los Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, que hacen una mezcla ahí, pues ese Gypsy Orquestra, que está bastante, bastante guay. Y en la Plaza del Justicia, Enrique Amador más Música Azul y Nácar, el día 6, o sea, mañana domingo. Tenía muchas más fechas, pero no se sabe por qué. El ordenador de Radio Topo no entiende el Word que traía yo desde casa, pero bueno, no pasa nada. Muchos conciertos durante todos estos días, por la calle, en la Plaza del Justicia, aquí en La Madalena siempre tenéis las barras y por muchos otros lados, así que ya lo sabéis, Plaza Santa Cruz y muchos otros sitios. Todo el Pilar moviéndose, no solo en Interpeñas y en el Art Festival, ya sabéis que por toda la ciudad hay muchas cosas desperdigadas. Recuerdo que en la Plaza del Justicia también va a tocar el Momo, pero que ahora mismo no sé qué le pasa, que no me quiere dejar ver el Word, pero bueno. Hasta ahí la agenda de conciertos que tenía. 11 y 16. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la actualidad de la semana, Chema? Pues me parece perfecto. ¿Sí? Sí, supongo que la actualidad gira en torno a, ¿no? a la bomba. Pues sí, ya sabes que la actualidad que nos ha dejado la semana en la ciudad, sobre todo, es esa, que alguien parecía que había colocado un camping gas lleno de pólvora que explotó en la Basílica del Pilar. Días después se supo que ya lo han reivindicado, ¿cierto? Lo ha reivindicado un grupo de anarquista que se llaman Comando Insurreccional Mateo Morral, que nuestro amigo Chema ya sabía de qué palo venían, porque al parecer ya estaban implicados en ese atentado que no llegó a producirse en la Catedral de la Almudena, en Madrid, sí, en Madrid, y que llevan el nombre, que yo no lo sabía, de alguien que intentó atentar contra Alfonso XIII, me has dicho, ¿no? Mateo Morral. Sí, es un grupo anarquista que bueno, reivindica el intento de asesinato por parte de este hombre, de Alfonso XIII. De Alfonso XIII, ¿no? De acabar con la monarquía en España, en su día. Entonces, ¿qué pasa? Este atentado en la Plaza del Pilar. Un atentado. Este susto, petardo, gran petardo. Dices, ¿a cuenta de qué? Porque muchos lo pensábamos. Dices, pues, grupos de extrema izquierda, atentas en el Pilar. Al principio había informaciones que decían que podían haber sido unos monos que habían mandado a poner la bomba con un GPS, pero que se han equivocado. Como los GPS no te dan la ubicación exacta, que se van de un kilómetro, dice, sí. Querían ir al despacho del bacterio, pero en realidad la han puesto a la basílica. Ya. No, bueno, sabemos si en realidad querían ir a otro lado. Que podría ser, porque se ha comprobado que en un gobierno como el nuestro pones un mono con una pistola y, ¿sabes? Y puede llegar a presidente. Y puede llegar a presidente, sí. Pero bueno, la cuestión, Muchos conspiranoicos nos preguntamos si este atentado petardazo en la Plaza del Pilar realmente ha sido algo de los actos de la gente de extrema izquierda para decir contra esta catedral superfascista y tal, aunque contra la iglesia pues tampoco le veo mucho sentido, o ha sido algo de falsa bandera montado, puede ser... Izquierda malísima que atenta contra el templo sagrado donde está nuestra Virgen del Pilar, que representa a todos los zaragozanos, y que todos los españoles, claro. Y que todos amamos. Qué mala es la izquierda. Ya te qué digo. Mala es la izquierda. Y atenta con los rojos, vienen los rojos como en el 34. Contra la el Virgen millón del Pilar. De muertos que por culpa de ellos hubo en el 39, etcétera, etcétera. Lo que hablamos, pueden haber sido los de extrema izquierda para atentar contra la Basílica del Pilar, contra la gente que va allí. ¿O puede haber sido algo de falsa bandera para meter más vigilancia a los grupos de izquierdas ahora que parece que estamos un poco más movidos? Ahora, por ejemplo, en los pilares, que no muchos no vamos al ocio de masas, ¿no? Que te quedas por aquí con gente muy de izquierdas. ¿Una excusa para que haya más policía vigilando? No, no. Si estamos vigilando no para fastidiar, estamos vigilando porque a lo mejor están por aquí los de las bombas. Yeah. Que a lo mejor es por eso. Como comentábamos aquí Chema y yo antes en Petit Comité, para que siga apareciendo que hay una sensación de peligro que nos haga justificar que cada vez haya más policía, más guardia civil, más policía autonómica. En países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, el intentar que se cree ese miedo da muchas papeletas luego a la hora de los votos para que esté según quién. Y mantienen esa sociedad de, ¿no?, de que haya un miedo allí constante. ¿Por qué no va a estar aquí si las políticas neoliberales que hay en esos países también han sido trasladadas aquí? ¿Por qué no algo así? Para que todo se compagine y... Y ahora encima casi tiene su punto, ¿no? Esto de que digan, mira que están haciendo cosas la gente de izquierdas, ¿no? Y la primera vez que van a poner una bomba la van a poner al Pilar, ¿no? Que dice, se la podrían haber puesto un político, algún otro acto de privatización de la sanidad, de privatización de la educación, mil cosas. No, pues contra la iglesia para que todavía tengas... Como para que coja el cúmulo de gente, ¿no? Claro, que va a la iglesia, claro, y se pongan más. Claro, es que eso es un paso en falso, ¿vale? Que un grupo que quiera atentar, digamos, contra esta mentira que tenemos como democracia, yo creo que es un paso en falso que no le beneficia en nada, todo lo contrario. Es todo lo contrario a beneficiarle, ¿sabes? Sí. Ponerlo precisamente en un símbolo que para tanta gente es algo que les representa. Ya te digo. Te puede representar más o menos, pero sí, algo que a la gente en Zaragoza le toca mucho, le toca. Les toca. Y ya te digo que yo creo que atentar contra el Pilar, contra la Virgen del Pilar, es un paso en falso que muy pocos grupos terroristas harían, exactamente. Me parece todo tan, ¿sabes? Sí, pero vamos, estos parece que ya tenían camino, ¿no? Porque ya habían estado en la Catedral de Almudena, han encima... El graffiti que se ha difundido por todos lados de esta será nuestra ofrenda, un dibujo de Azagra, dibujante de aquí, zaragozano, que también dices, ha salido todo de aquí, pero bueno. Sí, que sea tan cutre la bomba, ¿sabes? Como tan... Sí. Yo creo que en internet, macho, ahora puedes hacerte una pistola con una impresora 3D, sí. Pues en internet puedes encontrar sitios donde puedes hacer bombas mucho más sofisticadas que esto, ¿sabes? Que Radio Topo, recordemos que no anima a hacer pistolas de plástico en 3D, no, ni bombas. Esto es un hecho. Pero ciertamente, si vas a preparar un atentado, todos creemos que lo prepararías mejor, ¿no? Sí, es que es como... Y ahora, claro, para mucha gente ya no es extrema izquierda ni anarquismo, es la izquierda, fíjate lo que hace, ¿sabes? La izquierda, fíjate lo que hace. La izquierda en todo el saco. Por eso nos quedamos un poquito conspiranoicos pensando si realmente lo ha hecho este grupo o si nos están vendiendo la moto para... criminalizar a la gente de izquierdas y todo esto. Pero bueno, otro acto que pasó, bueno, otra de las cosas que al principio decían que podía estar relacionada, pero no, es que aparecieron algunas fuentes teñidas, el agua se tiñó de rojo en alguna fuente de Zaragoza, en el Museo Pablo Gargallo, segurísimo, no sé si en alguna más, así somos en el Cantamañanas, no investigamos tampoco demasiado, pero bueno, que sepáis que ha sido un acto que han realizado el comando antitaurino, ¿no? Bueno, no sé si comando, la asociación está de antitaurinos, para reivindicar, supongo, que en el Pilar, pues corridas de toros, tal, además, con esto que dijeron que en el Pilar, bueno, que en Zaragoza ya no iba a haber animales en los circos, no se va a poder sacar animales en los circos, ¿te acuerdas? Que hubo una ordenanza que aún así me parece que se la han saltado, porque yo he visto propagandas de los circos, claro. Y ahí está el tigre blanco, sí, y todo está el igual. El tigre blanco y 120 toneladas o no sé cuántas toneladas de elefantes y... Exacto, pero parecía que iban a dar ese paso con que no hubiera animales en los circos, que a mí tampoco me parecía, pero bueno. Y se sigue haciendo corrida de toros todos los años. Ya no solo corrida de toros, festejos taurinos, recortadores, a mí eso me gusta. ¿Te gusta? A mí los recortadores y eso sí. A mí no. Ya hablamos un día en el Cantamañanas de que yo creo que le tendrían que cambiar las reglas a los toros. Yo creo, y no vamos a entrar en un debate que es muy extenso, que podríamos estar hasta mañana, sí. que te puede gustar, perfecto, pero utilizar un animal para entretener a la gente, eso se hacía en la época de los romanos. Ponte, no sé, entretente con otra cosa. No es necesario, creo. No es necesario, con todo el entretenimiento que tenemos desde, bueno, iba a decir la televisión. Pero, sí. Me está nombrando el entretenimiento bien. No, tienes muchas tradiciones, creo que bastante más bonitas que el hecho de coger a un toro, ponerle unas bolas, unas anillas, lo que sea, me da igual. La gente dice, no, es que no lo matas, me da igual. El maltrato al animal está en cogerlo, meterlo en un camión, llevarlo allí delante de un montón de gente y ponerle anillas y que la gente, que no, yo estoy totalmente en contra de estos actos. Pues yo estoy a favor de que quiera que se ponga delante del toro y me río mucho cuando le da alguno un topetazo y lo manda por encima de la barrera. Es que no es cuestión de que el que quiera que se ponga delante, sino que al toro no habría que llevarlo a esos sitios, ¿sabes? Y maltratarlo para que cuatro se diviertan. Vale, no vamos a entrar en el debate. No, no, claro, si no, claro, no, claro, porque si no lo vamos a entender, claro, claro. Pero bueno, claro. Venga, vamos a poner un poquito de música, porque vale. Ya hemos dicho las fechas de conciertos. Son las 11:24 y hemos hablado de La Bomba. Qué mejor que escuchar a los Maybe Boom, ¿o qué? Que es La Bomba, ¿no? Exacto, desde Zaragoza a lo mejor explotan Maybe Boom. Y este tema se llama I Know What I Want. O sea, sé lo que quiero. Y yo lo que quiero es más música y más diversión. Por eso nos conectamos siempre a Radio Topo 101.8. No te despegues, que nos queda mucho más. Pilla fuera de juego, nos liamos a cascar aquí Chema y yo y ya nos pilla fuera de juego, pero no te preocupes que venimos ya mismito. Ya son las 11:28, ¿por qué me pillaba fuera de juego? Porque he estado mirando las vías de contacto para que interactúes con el programa más natural y como venimos ¿Qué pasa? Estas semanas veía en la web de una conocida marca de cervezas que te animan a que te pongas de león, a que pongas tu cara de león en el cartel que este año se ha hecho para las fiestas del Pilar, que supongo que todos habéis visto, y para los que seáis de fuera, pues es como una persona de pie, pero le han puesto la cabeza de un león, ¿no? Entonces queda ahí, eres un leoncico, ¿no? Somos todos un poco leonetes, se supone, en Zaragoza. Entonces yo me preguntaba, ¿un león? O a lo mejor a ti te gustaría ser otro animal, porque te puede gustar el león, pero a lo mejor tú eres más de culebras o de pájaros. Si tú fueras un animal, Chema, víboras, ¿cuál serías? Yo un gatete. ¿Un gatete? Hombre, sin dudarlo. ¿Para que te viera mucho por internet? No, ¿o qué? Tío, un gatete está siempre ronroneando, tumbadito en la camita, vienen, te hacen caricitas. Sí, llenándote de pelos el sofá. Calentito, bueno, eso que se busque la vida, mi dueño. Arañándote las sillas. Mi dueño, pues como no queremos ni dueño, ni amo, ni Dios, ni hostias, pues que se joda si lo tenemos, ¿sabes? O sea, que serías un gatete callejero, ¿no? A lo mejor. Callejero no. Gatete, hombre, de casa. A ver, soy bastante así, pero la comodidad también viene bien, ¿sabes? Sí, hombre. Se está mejor siendo, claro, en casa que en la claro, calle. Claro, que te den un pienso de calidad, ¿sabes? Sí. Pues yo creo que gatete es que es muy típico, tío. ¿Yo sabes cuál pensaba que sería? Un pingüino, tío. ¿Un pingüino? ¿Por qué? Porque siempre vas elegante, siempre vas de traje a todos sitios. Aparte, pues eso, también vive en un sitio relajado que no saben trabajar ni nada, todo el día pescando. ¿Y los has visto cuando se tiran así al agua de panza? Sí, eso es genial. Y cuando rebalan por el hielo. Exacto, también, exacto. O sea, tiran cuesta abajo rebalando, eso, pues hombre, no está mal visto. Eso, tío, es la caña, un pelaje reluciente, ¿sabes? Sí. Hablando y... Genial. Hombre, también dicen que huelen bastante mal, ¿eh? Pues, ya decía yo que me va bien, sí, pingüino. Sí. Claro, yo no me ducho cuando venía antes por la mañana, pero bueno. A mí tampoco me gusta mucho el agua. Sí, salvo para ducharme, lavarme el morrete. Buah, y la pero de... que no soy muy de piscinas y de playas, entonces sí que soy, ¿ves? Me acerco más a lo del gatete que... ¿Ves? Yo sí. Yo piscina y playa siempre, macho. En verano, vamos, no salgo. No, tío. Por eso hoy os preguntamos en el Cantamañanas. ¿Y vosotros, si fuerais un animal, qué animal seríais? ¿León, gatete, un pingüino, una culebra? Una zorra. Perdón, ha sido un comentario machista. O zorro, un gorrión o lo que queráis. Como siempre, para contestarnos podéis usar las vías digitales o el teléfono 976-291-398. Repito, 976-291-398. En vías digitales www.facebook.com/elcantamañanascon K. No seáis garrulos de escribirlo con C. Elcantamañanascon K. O en Twitter @guindiman o @radiotopo, donde nos siguen mucha gente, como por ejemplo Masa Somarda, que nos está retuiteando, Seitan Romana y mucha otra gente que los tenemos ahí detrás. Muchas gracias a todos los que estáis en el Twitter, en el Facebook y vías digitales interactuando con nosotros todos los fines de semana. Y dicho todo esto, ya que estamos pensando en un animal, para que os lo penséis, os pongo un temazo de un grupo que entrevistamos en el programa pasado, hace dos, perdón, Los Malos Tragos, no sé si los has escuchado. No. Pues hicieron el mejor disco de punk rock del año pasado y este año sacaron su disco Reacción. Y este tema me encantó, Homo homine lupus. Tremenda frase. A lo mejor seríais un lobo. Cuéntanoslo, después seguimos con más. Enormes grietas llenas de mediocridad. El precio por sobrevivir. We'll be right back. ciencia es la que manda aquí. Haciendo al ser humano estúpido, la rebeldía se castiga sin piedad. Ese es el precio por sobrevivir. Desde Barcelona, la música de Malos Tragos y este Homo Homine Lupus, el décimo corte de su último disco, Reacción. 11 y 34 minutos de la mañana, tiempo para que investiguemos las movidas científicas de esta semana. En el programa de hoy te traigo dos inventazos, Chema, que vamos, yo creo que te van a cambiar la forma de hacer, de concebir las bebidas en general, ¿eh? ¿Vale? Los refrescos, la cerveza y todo. ¿Por qué? Te voy a presentar este primero que te acabo de compartir. Oye, y ahora que hablábamos de cocina, es que no podía acabar el bloque este. Si una cosa, hay un nuevo programa en la tele, no voy a decir cuál, de supercocineros, vamos a llamarlo supercocineros, ¿vale? Un programa de supercocineros que tiene tres cocineros haciendo de jurado y otros 15 que van a intentar ser el mejor cocinero del mundo. Sí. Me hace gracia, en primer lugar, un programa de cocina que no te da ni una sola receta, que eso me parece bastante grave, donde el rollo es el tema de los cocineros que compiten. Pero me hizo mucha gracia, es que lo tengo que decir, tío. Les dan, para hacer una prueba, una hora y media. Una hora y media, cocíname lo que quieras. Hubo uno que cocinó un boquerón. Un boquerón. ¿Cómo se cocinó un boquerón? En una hora y media. Le puso la raspa encima y un gazpacho reconstruido debajo, que me da igual. En una hora y media has hecho un boquerón. Ese tío puede competir para ser el mejor cocinero del mundo. Collejón y para su casa. A ver, un boquerón, tío. Conseguir cocina sencilla. Encontrar diferentes sabores, algo que realmente eclosione en tu boca y te haga pasar un buen momento, no necesitas una hora y media. Quiero decir, la sencillez en la cocina es lo que busca ahora también la gente, ¿no? Sencillez, quiero decir, a la hora de conseguir algo espectacular con algo muy sencillo. Pero macho, es un boquerón en una hora y media. Si me dices que lo has cocinado en 20 minutos, pues aún te puedo decir. ¿Pero tardó bueno, una hora y media realmente? Sí, sí, sí. Hombre, claro, es que si se pasaban, si lo haces antes o encima se enfría, tenía que estar a la hora y media clavada. Pues esperaría, cuando llevaba una hora y 20 leyendo, escuchando un podcast del Canta Mañana, y en 10 minutos haría el boquerón. No, de eso nada. En una hora y media, un boquerón, tío. A mí me parece de vergüenza, yo creo que lo tendrían que echar. No sé, estos programas me imagino que lo que buscan es el espectáculo, no el hecho sí. De, por ejemplo, ¿te acuerdas tú de Con las manos en la masa? Mítico sí, programa. Me acuerdo de la sintonía. Esos programas de cocina, sí, en alguna televisión local y tal, pero ahora en televisiones tan grandes como sí. Donde emiten este programa, lo que buscan es un poco el espectáculo, el reality, ¿no? Sí, sí, sí. Tripas, corazones y que se saquen aquí y la tangana. Lo que interesa claro, es la tangana. Claro, pero claro, bueno. Claro. Bueno, 11:43. Vamos a escuchar un par de temas y después llamaremos ya a los Ushuaia, que suponemos que están de camino, viniendo para Zaragoza, porque esta noche os recuerdo que tocan en la Arena Rock. Y dentro de unos momentos vamos a llamar a Irra, que es su guitarra. Pero me apetece echarme el medio cigarrito que tengo aquí y coger un poquito de agua, Chema. Así que vamos a escuchar un par de temazos. ¿Te apetece un poco de rock o un poco de maquineta? ¿Qué te apetece, tío? Pues lo dejo a tu libre albedrío, sí. Muy bien. ¿Conoces a los Elia Domus? No. ¿No? Pues venga, pues te vamos a poner a los Elia Domus desde su último disco, León. Estaba este mundo generador que genera tantos inventos como el Rapid Cool, el Soda Stream y cocineros que una hora y media son capaces de cocinar un boquerón con una raspa, que me parece la vergüenza. A mí ese tío me parece un crack. Ya soy súper fan del hombre este. A mí me parece vergonzoso, ya sabes. Boquerón a la raspa. 12 menos cuarto, no te despegues del Canta Mañanas, el programa más natural todos los sábados de 11 a 1. Yeah. si después nada puede ser igual. ¿Qué más puedo hacer? Lo que hay es lo que ves. Nada puede ser igual sin tu querer. No puedo oír, no puedo hablar, no puedo ver. Nada puede ser igual sin tu querer. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Primero el mundo generador de los Elia Domus y ahora el Clash de los Caravan Palace desde Francia haciendo electro swing del bueno. ¿Qué te parece esto, Chema? Pues no me va mucho. Ya lo sabes porque me preguntas. Claro que sí, porque tú eres mucho más guitarrero. 11:51. Nos queda ya bien poco para el platito fuerte del día. Como ya os hemos dicho, la entrevista al grupo valenciano Ushuaia, que acabamos de anunciar en el Facebook y en el Twitter, en el que os recuerdo podéis seguir colaborando, aportando vuestras ideas, diciéndonos qué animal seríais. O también, si queréis mandarnos alguna pregunta para los Ushuaia, pues estáis a tiempo. Como siempre, facebook.com/elcantamañanas, escrito con K, @guindimano, @radiotopo, o nuestro querido teléfono, que a veces no deja de sonar, pero hoy no, 976-291-398. Repito, 976-291-398. Que sí, que ya te llamarán, que ya te llamarán. Vamos a ponernos en contacto con los Ushuaia, y mientras lo hacemos, ¿qué te parece si escuchamos uno de sus últimos temas de este último disco, Santos y Diablos, que salió a la venta el 17 de septiembre de este año y que la verdad es que a mí me ha parecido tremendo? Desde que lo tengo, ya me lo he escuchado, vamos, a lo mejor 17 veces, tío. No me lo puedo parar de escuchar, no me puedo parar. Chema, ¿cuál es tu tema que dirías, esto le viene bien ahora mismo a esta mañana de radio? Pues me imagino que Bailarás en el Infierno, ¿no? Que es una canción que puede despertarnos y quitarnos, sí, ¿no?, las legañas, sí. Sí, para que bailemos un poquito todos en el infierno desde la madriguera más cañera, saliendo de las ondas de estos valencianos, Ushuaia, Santos y Diablos, esta noche en concierto en la sala Arena Rock. Ahí estaremos, levantando los cuernos. Pero están en acústico, ¿eh? Así que será un show, sí, muy especial, seguro. Bailarás en el infierno, Ushuaia sonando en Radio Topo. Y ahora hablamos con ellos. No te despegues de la madriguera más cañera. Oyentes y oyentas, os dejamos aquí con El Solitario. Este temazo, el octavo corte de este nuevo disco de Ushuaia, Santos y Diablos. Mira cómo empieza. ¡Buah! Caña a tope esta noche, buen rock and roll aquí en Zaragoza para animar los pilares. Y después nos queda la conspiranoia y las noticias locas. No te muevas del Canta Mañanas. Ahí viene el solitario con su lento caminar. Aunque pasen los años, sigue exactamente igual. Lleva su guitarra veneno en la petaca y un cigarro a medio terminar. Un tatuaje con la cara de Sinatra y la moneda con la que paga. Yeah. primero el solitario de los Ushuaia y ahora los chicos de cuero de los Luger sonando en Radio Topo 101.8. ¿Dónde si no? Con su música llegamos ya a las 12:33 minutos del mediodía. Tiempo para que suene esta sintonía. ¿Por qué? El programa de hoy hablaremos de una cuestión que nos afecta a todos y que todos hacemos, aunque algunos no tenemos claro para qué. Te pregunto, Chema, tú que eres un tío moderno de tu tiempo, que sé que tú eres un tío moderno, exacto, un hipster con pintas, ¿tú reciclas, Chema? No. ¿No? No. ¿Por qué no? Y debería, pero no. ¿Por qué no reciclas? No reciclo, tío, porque me parece un poco que hay, aunque hay que reciclar, que yo creo que es, en esencia, la idea es maravillosa. Varios grupos un poco oscuros han cogido esta excusa para hacer negocio. ¿Sí? Yo creo que sí. Eres de los pocos que me lo dice, ¿eh? Yo creo que sí. Yo defiendo la idea de reciclar, pero estoy en contra, o digamos que denuncio, los actos de ciertas empresas con esa excusa de que hay que salvar al mundo y salvaguardarlo de ¿sabes? Esta masificación de basura, destrucción medioambiental y tal, para hacer negocio. Por eso no reciclo. Vamos, entonces, la idea es buena, pero sí, te parecen mal los medios. Exacto. Exactamente. Y hay mucha gente, cuando le dices, ¿reciclas? Hombre, sí, yo separo todos los envases, muchos oyentes y oyentes de Radio Topo, seguro que sois de esos que tenéis 17 cubos de basura en casa, ¿eh? En uno echas las latas, perfecto, en otro echas los bricks, en otro echas los tapones de los bricks, que ahora lo recoge mucha gente para no sé qué, igual que las anillas de las latas, en otro echas el papel limpio, en otro echas el papel sucio, en otro echas los huesos de pollo. Pero ¿qué pasa? Que este sistema de reciclado puede que no sea el más eficiente, ni el mejor. En este caso, estos días en internet leía esto: la industria se levanta contra el sistema de depósito y retorno de envases. ¿Vale? La industria se refiere a Ecoembes, Ecovidrio, por ejemplo, que son dos de las empresas que gestionan el reciclaje en nuestro país. ¿Por qué? El sector de la alimentación, el pequeño comercio, la distribución y los entes responsables del reciclaje de envases y de vidrio, Ecoembes y Ecovidrio, denuncian el millonario coste que supondría para estas industrias la implantación de un nuevo sistema de depósito, devolución y retorno de envases, lo que se ha llamado toda la vida devolver el casco. Que pagas en la tienda cuando adquieres el producto. Exacto, y que luego te devolvían. Yo me acuerdo de pequeñito, diría devolver la botella de cristal y me decían, con lo que te devuelven, te compras las chucherías, que está muy bien. Fíjate, Alemania, que fue el primer país en imponer el tema del reciclaje, que el triángulo con flechas creo que viene de Alemania, tú vas a Alemania y ahora devuelven dinero por recoger claro, vidrio, cartón, etcétera. En un país como en Alemania, que no está tan bien como la gente piensa, y yo, si me das esta oportunidad, me gustaría aconsejar un libro de Rafael Poch que se llama La Quinta Alemania, que habla sobre... Rafael Poch es un periodista que ha trabajado siempre en La Vanguardia, que ha estado en Alemania, la RDA, luego ha estado también en Rusia cuando la preestroika, ha estado en China. Vamos, más o menos se ha desenvuelto siempre en países, digamos, no comunistas o comunistas, ¿vale? Pero digamos del telón de acero. Sí. Y es un libro muy recomendable para darte cuenta realmente lo que está ocurriendo en Alemania. Bueno, pues Alemania tiene la oportunidad de que la gente que ni con las ayudas que reciben, ni con los mini jobs llegan a final de mes. ¿Qué hacen? Recoger cartón, recoger cristal, recoger materiales para llevarlos a los sitios y que les devuelvan una cantidad de dinero que con eso pueden tirar un poco hacia adelante. En España nos han quitado nos han quitado esa opción de que por lo menos una pequeña salida, que mucha gente recogería cartón, cristal y... Hombre, hay gente que aún sigue recogiendo cartón y cristal y tal, pero ¿qué pasa? Que lo pagan a precio de nada. No, cartón y cristal de cartones no. Yo creo que... ¿Hierros? Hierros sí, chatarra sí, siempre. Sí, chatarra siempre. Chatarra siempre, pero vamos, la cuestión de esto es que este sistema, Alemania usa por ejemplo también el SDDR, que es como se llama, el devolver el casco, y nosotros en España seguimos separando envases. ¿Qué pasa? Las leyes, el gobierno empieza a decir ahora que a lo mejor deberíamos implantar el SSDR, el devolver el casco. Bueno... Se prepara. Todas las empresas, en concreto la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas Frías, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, la Confederación Española del Comercio y muchas otras se levantan diciendo, no hombre, no, esto va a tener un gasto multimillonario el poner ahora un montón de máquinas que cojan el casco de los envases, como por ejemplo pasa en Holanda. Yo, esto lo vi la primera vez en Holanda, tú vas al supermercado, devuelves la botella de refresco, la lata o lo que quieras y te dan el dinero que tú has pagado ya por eso. En Alemania, como decías tú antes, en Alemania son 20 céntimos, en Holanda también, En Estados Unidos, en California, por ejemplo, es solo de un céntimo. Es algo simbólico, pero también lo pagas y te lo devuelven. ¿Vale? Pero en España no. Pero fíjate en España lo que ocurre. Tú compras una botella de cristal, que te el líquido te costará un dinero y el casco te cuesta otro dinero. Uh-huh. Te ponen unas bombones, o sea, unos recipientes para reciclar al lado de tu casa para que ellos no se molesten más que en ir con el camión, recogerlo y llevárselo. Exacto. Y no te devuelven nada. Puede ser un gasto para ellos devolver dinero, pero también es un beneficio actualmente. Uh-huh. Porque tú pagas por un casco que ellos venden, tú se lo llevas al punto donde ellos quieren, ¿sabes? Y es un negocio. Reciclar es maravilloso, tendría que, pero también es verdad que, como siempre ocurre en este país, hay cuatro que abusan y quieren hacer negocio con nuestra buena voluntad. Claro, porque el sistema de depósito, devolución y retorno, ¿vale? El devolver el casco, está planteado para la recuperación de envases de un solo uso para agua, cervezas, zumos y refrescos, que representan 1.100.000 toneladas de plástico, brick, metales y vidrio. El resto de residuos no orgánicos seguirían bajo el paraguas de los sistemas integrados de gestión de Ecoemes y Ecovidrio, que financian las empresas envasadoras de alimentos y bebidas. Repito, que financian las empresas envasadoras de alimentos y bebidas. Aparte que si no me equivoco, igual recuerdo mal, pero hubo un escándalo en el País Vasco que se demostró que luego mezclaban todo. Hay muchos vídeos en internet y podéis ver, si podéis en YouTube, El reciclaje es mentira. Hay alguien en Sevilla que ha grabado cómo los mismos del camión de la basura cogen lo de los tres containers, vidrio, plástico y orgánico, y lo meten al mismo camión y lo machacan. Yo he conocido trabajadores de aquí, de Zaragoza, que iban con el camión de la basura y decían, si pasaba uno de la ruta y estaba el camión lleno y tú ibas detrás, llevas el orgánico, le echas el plástico y aquí no pasa nada. ¿Qué pasa? Que claro, se quiere implantar el SSDR, pero como siempre podríais decir, hombre, pues esto está bien que lo imponga el gobierno. ¿Pero qué pasa? Que las organizaciones reclaman que la ley solo autorice la implantación de este nuevo sistema de devolver el casco en caso de no alcanzarse los objetivos de reciclaje del 55% que marca la Unión Europea, que se pasan de sobra, ¿vale? Entonces, si no llegáramos, entonces lo puedes poner, pero mientras tanto seguís separando envases vosotros en vuestra casa. ¿Qué pasa? Claro, es que les toca mucho la moral a las empresas. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo compras el envase, lo pagas. Después, si lo devuelves ya separadito, bien, el almacén lo tiene en la calle, que es el container, tú se lo bajas a su almacén, así no lo tienen que tener ellos en sus almacenes. Lo tienes tú en la calle, todos tenemos un montón, se vuelve ya separadito, y después Ecoembes y Ecovidrio, entre otras, que son las fundamentales, Ecoembes y Ecovidrio, lo recogen, lo machacan y se lo venden a otras empresas como materia prima. Claro. De las latas de bebida sale casi todo, porque el aluminio es muy fácil de reciclar, pero de plástico y por ahí, pues no sale tanto, sale 60%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Hay asociaciones que impulsan que no, que volvamos al devolver el casco. La asociación Retorna, que impulsa la implantación del SSDR en España, defienden que el nuevo sistema crea empleo, ingresos, reduce los residuos que se convierten en recursos. Explicaba Domingo Jiménez Beltrán, presidente de esta organización, a la que se ha sumado Comisiones Obreras, diversas organizaciones ecologistas y el gremio Recuperadores de Residuos de Cataluña. Dicen que no es verdad que el pequeño comercio perdiera dinero, que es lo que dicen Ecoembes y Ecovidrio, al revés, ya que el sistema prevé el pago a estos establecimientos por contribuir al proceso, es decir, que te pondrían una tienda que recoge, o sea, una máquina que recoge las botellas usadas que tú vas a tirar para devolverte el dinero y encima a esa tienda le pagarían. Es que además, fíjate, yo estoy cansado de escuchar en la radio, de ver en televisión que nos tenemos que mirar como un espejo en los países avanzados como Alemania, para ciertas cosas, para lo que son recortes, impuestos, nos fijamos en Alemania, para estas, digamos, para esto no eres alternativas europea. A lo que tenemos, esto no cuenta. Para esto no eres europeo. Claro. Eso es como que en educación tampoco te fijas en Finlandia y en muchas otras cosas, ¿no? Claro. Si dices, si tendríamos que ser todos europeos, vamos a cobrar todo lo mismo que los alemanes o que los ingleses. Claro. Vivimos en un país, tío, que lo echa la ley echa la trampa. Exacto. Quiero decir, que salen empresas de cualquier lado, como he dicho antes, abusando de la buena fe de las personas. Sí, sí. ¿Sabes? Además, que nos cobran y además... Ahora te voy a explicar una historia, porque claro, esto del reciclaje, vosotros podéis decir, pero es que claro, de algún sitio tienes que volver la materia, tiene que volver la materia prima a sus sitios y tal. Pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué no es mejor si todos lleváramos el sistema de devolver el casco, tú devuelves la botella, no es más fácil lavar esa botella y volverla a poner en circulación que machacarla, tener que volver a fundirla, tener que volver a hacer la botella, con el plástico igual? Imaginaros que todos los envases, me da igual, refrescos, cervezas de botella, lo que sea, que fueran siempre la misma botella o la misma lata. No que cada uno haga la lata que le da la gana, siempre la misma. Si todos tuviéramos una norma de envases y todos los devolviéramos enteros, inmaculados, sin chafar, se acabaría el chafar latas, que a lo mejor alguno lo echaría de menos, el estrujar una lata de aluminio, pero si tú devuelves el envase, perfecto, ¿no es más fácil de devolverlo al ciclo? Yo te hago una pregunta, ¿eso no es una idea de izquierdas? ¿No habrás sido tú el que has puesto la bomba en el pilar? Me cago, me estás pillando, vale, se me está notando mucho, vale. Porque ¿dónde está el mercado? O sea, no, ahí no hay mercado. Claro, ahí no hay negocio, claro, ¿verdad? Ahí claro, no hay negocio de que lo machaca, de que se lo lleva, tal. Eres un... Claro, y encima, te tendrían que devolver a ti, perras. Y peor aún, porque claro, muchos sabéis que ahora se están implantando, bueno, quieren implantar medidas para que esto de los residuos que tú tiras esté más controlado. Que vamos, que poco menos que te van a poner en las bolsas de basura, vas a tener que poner tu DNI, tu dirección, tu cuenta bancaria, si tienes hijos y hasta alguna balista, por si acaso echas el residuo que plástico donde toca el papel, pues ya lo has preparado. Si lo echas mezclado, pues te pillan y te meterán una multa. ¿Qué pasa? Que hay, un aspecto de esta de la ley de reciclaje que nos afecta a los bolsillos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la LERE de octubre de 1998 señala que quienes ponen en el mercado productos generadores de envases se hacen cargo directamente de los residuos derivados de sus productos o participan en sistemas organizados de gestión de dichos residuos o contribuyen económicamente a los públicos, económicamente a los sistemas públicos de gestión de residuos de forma tal, ahora bien lo gordo, que se cubren los costes atribuibles a la gestión de los mismos. Es decir, que la LERE señala que los envases son un asunto privado que corresponde gestionar al 100% a las empresas que los generan. Los ayuntamientos no tienen por qué correr con los gastos de su gestión y tampoco los ciudadanos. Pues corren. Ahora te pregunto, ¿tú ya has pagado este mes la tasa por reciclaje, de gestión de basuras, de gestión de residuos? ¿La has pagado? Yo la pago todos los meses. Yo no. ¿Tú no? Hombre, el banco me dejó en la calle, ¿qué voy a pagar yo? Vale, pero yo sí que la pago. Y muchos y muchas seguro que la pagáis. Y a mí esto es lo que me parece más heavy. Es decir, las empresas, por ley, ya están obligadas a hacerse cargo. Es decir, Ecoembes y Ecovidrio deberían aprovechar lo que ganan de vender la materia prima para poner sus containers y tal y llevárselos y nosotros no tener que pagar nada. Nada de nada. Pues no. Es un negocio redondo. La materia prima, me imagino que no es 100%, pero la materia prima a ellos les sale gratis. Claro, les sale gratis y se la estás separando sí, tú. Sí, que será un 50 o 60. Sí. Quizá un 45 de materia prima. Bueno, vamos a poner lo que sea. En el acero... En las latas es casi el 90. Es casi el 90 porque se recicla casi todo. El acero tiene, o sea, el aluminio tiene muy buen reciclaje. En el plástico llegaba al 69%, si no recuerdo mal. Perdón por no haberme traído los datos, pero se me ha atrapado eso. Pero es vamos. Que tienes toda la razón del mundo. El reciclaje sería, reciclaje puro y duro sería coger esa botella de ámbar de un litro, limpiarla como Dios manda, ponerle un tapón y volverla a poner en circulación. Exacto, ¿sabes? Y que la coja la ámbar, que se la lleve la ámbar a la fábrica, la limpie y tal. Y sería mucho más fácil. Eso sería reciclaje. Energía. Claro. Reciclaje y tendremos muchas más cosas recicladas que no vueltas a machacar y vueltas a producir, ya que estamos todos tan pendientes del hacer CO2 y tal y igual. Reciclas, pero luego resulta que las máquinas que tienen que chafar todo eso sin contaminando tal, una puta mentira. Al final el reciclaje, por eso a mí me parece mal, que ya hay mucha gente que le digo, a mí es que lo del reciclaje me parece fatal. El sistema español del reciclaje me parece fatal. Es malo. El reciclaje en sí no. El reciclaje no, pero el sistema español sí. Por eso, desde el Cantamañanas... No recicléis. No, no es que no recicléis. Luchemos porque cambie la política de reciclado de este dichoso país y que volvamos al devolver el casco. Como os digo, te trae muchas cosas como esto de bájate, devuelve los cascos y con lo que te sobre pues te compra el tabaco o lo que sea. Además os voy a contar una historia si me dejas. Por supuesto. Yo cuando era pequeñito, ya en mí se estaba creando el personaje medio borrachete que soy. Me acuerdo cuando mi hermano mayor se juntaba con los amigos, pues cogía litronas, ¿de acuerdo? Y me acuerdo que estábamos los amiguetes más pequeños alrededor de ellos. Entonces, cuando dejaban un culín de cerveza, nos decían, llevadlo a la tienda, claro. Os bebéis el último culín de cerveza y os darán lo que vale el casco. Claro. Y nos pegábamos los amigos pequeñitos por echarnos, sobre todo por el culín de cerveza ese último, para, ¿sabes?, crear en nosotros ese borrachete que al final se ha potenciado en ti. Exacto. Y ganar esas pesetillas que... Claro, yo también me acuerdo de bajar a devolver las botellas de vino a la bodega debajo de mi casa y con lo que me devolvían, pues eso, paraba después a comprar el pan y un par de chucherías que tenía ahí la panadera. Pero bueno, desde el Cantamañanas, que vuelva él devolver el casco. Y dicho todo esto, 12:48, vamos a escuchar un tema, unas noticias locas. Rápidamente, la frase de despedida y nos vamos. Hemos tenido mucho rock, yo creo que nos viene bien un poquito de movimiento electrónico. No sé si te gusta mucho a ti el electrónico, ¿verdad, Chema? Sí, sí, me gusta, ¿sí? Me gusta mucho, sí. Soy muy fan de Artie o de Matzo, si los conoces. Vamos a escuchar Drum and Bass, en este caso a cargo de Camo Crooked, y este Weekend, ya estamos en fin de semana, además de Pilares. Y nos movemos, 12 y 48, nos queda muy poquito en el Cantamañanas, no te despegues de la 101.8, ya lo sabes, la madriguera más cañera encendida todos los sábados de 11 a 1 del mediodía. Camo Crooked y este Weekend, 12 y 51 minutos del mediodía. Tenemos que continuar y en este caso repasamos las noticias más locas que nos deja esta semana, como siempre con esta sintonía. Gracias, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Me encanta este tema de los ganglios. Ganglios. Los ganglios se llama así. Que te ríes. Desde me parece un nombre súper original. Sí, pues ya ves. Que desde Los Mierdas, que era un grupo de amigo mío de Vallecas. A tope, pues mira, han evolucionado. Comenzamos leyendo el diario El Mundo, donde leía: una empresa funeraria ofrece poner las cenizas de un fallecido en una carcasa de fuegos artificiales. Eso es muy viejo. ¿Sí? ¿Que es muy viejo? Ah, ya, que ya conocías gente. Pero de hace mogollón de años, tío. Qué barbaridad. No, no conozco a gente que haya ocurrido, pero yo me... Fíjate que lo contaba con Macpuma en su programa, que... ¿Es una empresa del País Vasco, puede ser? No, en este caso es una empresa funeraria valenciana. A lo mejor son los primeros valencianos, pero gracias por, gracias por chafarme la noticia y decirle a todo el mundo que el Cantamañana no trae cosas frescas y que todo esto ya es una mierda y un refrito. Yo, de hecho, le decía a mi madre, si algún día yo me muero antes que tú, cogedme en una carcasa y me tiráis al espacio y... Es verdad, va, ¿eh? Al es espacio verdad, y que explotes, ¿no? Me lo recuerda muchas veces mi madre en las reuniones familiares. Pues mira a este desgraciado, desalmado, que no tiene corazón, que no quiere estar en Camposanto. Claro que no, que hay mejor que esparcirte por el, claro, por el cielo, ¿verdad? Claro. Pues ya lo sabéis, si queréis que os metan en un cohete y os tiren, por ejemplo, en las fiestas del Pilar, os podrían tirar, ¿no? Sí. Un huete, venga, ¡pum! Y te esparcen por todo el Ebro y por toda la ribera, por los siglos de los siglos, amén, viva Jerico. Venga, va, pues a ver si esta otra no la habías escuchado nunca. Un atleta italiano trató de pasar un control antidoping con un pene falso. Hombre, eso suele ocurrir también, ¿no? Podría ser un pito. Podría ser un pito. La Fiscalía Antidoping... es que venía justo al tiempo. La Fiscalía Antidoping italiana abrió una investigación al atleta Davis Licciardi después de que, en el, después de que el fondista pasara un control antidoping con un pene de mentira. Según publicaron hoy medios locales, el corredor de 27 años, miembro de la selección en la especialidad de 3.000 metros, intentó eludir un control el pasado fin de semana después de correr los 10 kilómetros de los campeonatos italianos entregando orina limpia que escondía en una pija falsa. Eso también, a ver, como se ponen delante tuyo, te tienen que mirar mientras meas, pues hay mucha gente que buscaba, eso es, no, me, ¿sabes? Eso es vos populis, eso es algo... Sí, pero ¿sabes? La historia es, ¿cómo te haces una pija falsa? ¿Te has comprado un congelador y la has recortado? Busca por internet, pues buscas en Google picha larga, sí, bien, picha larga y falsa para control antidoping. Ya preparada, picha larga, anda. Venga, otro que leo en el Faro de Vigo. Un conductor a la fuga amenaza a un agente con contagiarle el SIDA con un mordisco. Cuidado. La policía local detuvo a un conductor que, al ser interceptado tras un intento de fuga, amenazó a la gente que trataba de desactivar el contacto del coche con contagiarle el SIDA de un mordisco. El arrestado de 37 años y vecino de Redondela se escapó desde la calle Colombia después de que los agentes le comenzasen a retirar su coche, una 3 mal aparcado. Finalmente lo alcanzaron en la travesía de Vigo, a la altura de la calle Rodríguez, donde comprobaron que conducía bajo los efectos del alcohol y las anfetaminas. Claro, iba todo loco y dijo que te viene un bocado que te contagia aquí de todo, ¿sabes? Que yo, que bueno, sí, sí, que el SIDA dice, no sé si se puede contagiar por mordisco, me parece que no. Pero vamos, la gente, cualquier cosa, ¿sabes? Para que no me quites el coche de la grúa. O sea, que ya ves la multa que es, que tampoco, que no son 2.000 euros. Pero no, la gente a pegarle el bocado en el brazo. Si va puesto, pues imagínate. Claro, yo voy puestísimo que no puedes ni cerrar la boca ahí, vas todo loco, ¿no? Y por eso era, vale. Bueno, Chema, 12:55, vamos a hacerlo bien y vamos a acabar a la hora. Entonces ya suena la sintonía de acabar. MacGyver, qué bueno que era, con todos sus inventos. Que vuelva. Que vuelva. Que vuelva. Hasta aquí ha llegado la edición número 48 del programa Más Natural. En la edición de hoy tengo que dar muchísimas gracias a Chema por volver a Canta Mañanas. Siempre es un placer, gracias, tío, es un placer estar aquí. Por mí también, tío, a ver si viene más veces. A ver. Anímate. Sí. Solo vienes cuando hay entrevistas estrellas, ¿sabes? Y cosas así. Yo vengo a lo bueno. A lo bueno. Gracias. Ya sabéis que los otros programas no tienen el mismo nivel que este. Este ha tenido nivelón. No, es broma. Cuando quieras, tío. Ya sabes que siempre recibo tus llamadas y cuando puedo, pues vengo. Vale, pues no te preocupes que te insistiré más. Si va a ser por eso, te insistiré más. Okay. A todos los que habéis estado al otro lado, muchísimas gracias, como siempre, por sintonizar la 101.8 aquí en Zaragoza City. A toda la gente que ha estado en el Twitter y en el Facebook, a Stephen, que nos ha escrito desde Alemania, también ha estado la Saeta Rubia, también ha estado mucha gente. Gracias a todos los que nos seguís por redes sociales. Y aunque nadie os habéis animado a llamar, el próximo fin de semana yo creo que volveremos. Creo. Porque el día 11 hay tangana, el Guindilla se va de fiesta el día 11, entonces el sábado 12 no sé si volveremos, yo espero que sí. Hostia, eso del Guindilla se va de fiesta suena sí a película porno, tío. El Guindilla se va de fiesta. Película española, ¿no? Sí, de verdad, de los 60 un rollo así del destape, el Guindilla se va de fiesta. Exacto, lo digo por eso, pero vamos. Rollo los pingueros ahí. Exacto, hasta que nos vamos a escuchar, ya sabes, te recomiendo que no desconectes nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, la mejor música libre, sin publicidad y los locutores más reales de la radio. Hasta la próxima semana, nos despedimos con un temazo y una frase célebre. En este caso, Chema, ¿te has traído frase célebre? Pues no, pero me la puedo imaginar así. Venga. Pues parafraseando a aquel gran poeta zaragozano, de lo que ves, créete la mitad, de lo que no ves, no te creas nanay. Toma. ¿Sabes de quién es, no? Sí, de Lírico. Exacto. Muy bien, gran poeta de nuestra ciudad. Pues yo, en este caso, voy a acabar con una frase del grandísimo Albert Einstein, que dice así: si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre. ¿Cómo te ha dejado? ¿Cómo te ha dejado eso? Alucinado. Era así este tío. Soltaba esta frase y luego decía Einstein, pero no me he enterado de nada. Pero soy Einstein. Nos despedimos con este temazo que me acaba de recomendar Chema, que me he dicho, ya que nos ponemos electrónicos, ¿no? Oh, es la mezcla de los dos mejores DJs que hay por Europa últimamente, que son Matzo y Arti, ruso. Mozart, con este videoclip que podéis ver en YouTube y que ahora vamos a compartir. Nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla, un placer, como siempre, acompañarte hasta la una del mediodía. Que tengas una feliz noche y unos felices pilares. Que tus sueños se hagan realidad y que vaya todo muy bien. Nos vemos. Adiós. Adiós.